La expresión de la semana. As cool as a cucumber. This is one of my favorite expressions, Annie. It means, pues, estar muy tranquilo, to be as cool as a cucumber, okay? Mm-hmm. Annie, when she comes into the studio, is always as cool as a cucumber. She never gets nervous. What does it mean, cucumber? Cucumber? Literally, it means tan fresco como un pepino. Ah, okay. Literalmente. Pero, pero nunca lo entendemos así. Right. Ni hay que entenderlo así, ¿ok? Significa, pues, simplemente estar muy tranquilo. Muy bien. ¿Vale? Vale, pero me gusta por el tema de pepino. Okay. ¿Vale? Okay, Annie, the first one then. Cuando tiró el penalti, estaba muy tranquilo. When he took the penalty, he was as cool as a cucumber. Okay, cucumber. Cucumber. Cucumber. Eso es, cucumber. Cucumber. Ok, acabando en un sonido de A. Primero, hay que tener cuidado con Q, la primera sílaba, Q, uh-huh. Y luego con la última, A, cucumber. Cucumber. Bien, as cool as a cucumber. Dilo tú. As cool as a cucumber. Bien, hay tanto trabajo que hacer en este momento y Jerry está tan tranquilo como siempre. There's so much work to do at the moment, but Jerry is as cool as a cucumber. ¿Cucumber o cucumba? Annie. Cucumba. Cucumba, mejor. En ese tipo de situación, tienes que estar muy tranquilo. In that type of situation, you need to be as cool as a cucumber. Good. In that type of situation, not situation, situation. Situation. No, no she, sino situation. Situation. Eso es. In that type of situation, you need to be as cool as a cucumber. Si quieres tener éxito en la Fórmula 1, tienes que ser muy tranquilo. If you want to succeed in Formula 1, Formula 1, incluso. Formula 1, you need to be as cool as a cucumber. Good. If you want to succeed in Formula 1, you need to be as cool as a cucumber. Okay, cambiamos. Recuérdalo. Cuando estés delante del auditorio, intenta mantener la calma. Remember, when you're standing in front of the audience, try to be as cool as a cucumber. ¿Te gustan los pepinos, Annie? Me gustan, me encantan.